identidad ancestral. Reporte de las comunidades originarias en la voz de Valle Nujem para el Club de la Pluma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Gaby y Norberto y a todos los compañeros del Club de la Pluma? Un placer poder estar con ustedes nuevamente en este espacio radial. Vamos con la información. En protesta al desmonte ilegal, crean Parque Nacional El Desmonte en Chaco. Activistas de Greenpeace intervinieron la entrada de la estancia Monterrey lindera al Parque Nacional Copo para convertirla en el Parque Nacional El Desmonte y denunciar que allí se deforestaron ilegalmente más de 1.800 hectáreas de bosque nativos. La organización ecologista invita a la ciudadanía a votar una consulta popular sobre si es necesario penalizar a los responsables de los desmontes ilegales e incendios forestales. Los bosques están en la finca, digamos, estaban protegidos por la ley de bosques por su altísima biodiversidad y sobre todo por ser linderos a un parque nacional y una reserva provincial. Sin embargo, los empresarios consiguieron del gobierno de Chaco un permiso para desmontar donde no está permitido. Este es otro claro ejemplo de la impunidad con la que se viola la ley y muchas veces con la complicidad de los funcionarios, esto afirmó la coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, Noemí Cruz. Vamos a escuchar a Hernán Giardini, con quienes dialogamos, que es otro también compañero que está en la coordinación de la campaña de bosques. Bueno, la verdad que viene muy bien, estamos muy contentos por la recepción de la gente, de la participación, tanto a nivel online, votando en votaporlosbosques.org, como también en la calle, donde tenemos voluntarios en varias provincias moviéndose para que, bueno, para acercarle la propuesta a la gente y que pueda votar, ¿no? Y esto se da porque, bueno, es lamentable la situación respecto a la violación de la ley de bosques, en cuanto a que muchas veces las multas las están incorporando los empresarios agropecuarios, sobre todo, y también inmobiliarios que avanzan sobre los bosques de manera ilegal, las incorporan a veces como un costo más del proyecto, ¿no? Deciden, bueno, voy a comprar una finca barata, la voy a convertir en una zona para agricultura o para pastoreo o para un desarrollo inmobiliario, y bueno, voy a gastar una plata para desmontarla y voy a gastar una plata para la multa. Hacen toda esa cuenta y le sigue siendo súper rentable, con lo cual las multas, que son muy bajas, las pagan y la impunidad continúa, ¿no? Donde se desmonta no solo donde se puede, sino también a donde no. Y hoy la mayoría de los desmontes se están dando donde no está permitido. Y por otro lado, el gobierno a veces autoriza desmontes donde no está permitido, ¿no? Claramente, en muchos casos con el tema de la ganadería se autorizan manejos silvopastoriles, como se lo llama, o de ganadería bajo monte, que es básicamente dejar el bosque como una plaza con mucha pastura y algunos pocos árboles, así que hay veces ahí de violación por parte del gobierno, y en los casos en los que los empresarios sí, el gobierno ha decidido, o los gobiernos provinciales han decidido multarlos, como este caso de que es un ejemplo de los tantos, pero un ejemplo muy fuerte que hemos mostrado ahí en Salta, del empresario Carlén, cuando se les ha querido multar con una multa multimillonaria. Bueno, ponen abogados, judicializan la causa y al final llegan a un acuerdo para no pagar, o obviamente para reforestar, pero después no reforestan. Con lo cual, bueno, lamentablemente el sistema de multas no está sirviendo. Y bueno, la pregunta respecto a la penalización es porque, bueno, es un tema, por supuesto, complejo. Sabemos que es un tema complejo la de penalizar, pero creemos que lamentablemente no nos queda mucha opción frente a que, bueno, nuestro propio sistema jurídico penaliza a un no sé, a una persona que está muriendo de hambre, se roba un pan para comer y tiene una causa penal. Una persona va y desmonta una finca del tamaño de media ciudad y no tiene nada, tiene una multa, que ni siquiera pagan. Entonces nuestro sistema jurídico hoy penaliza más a quien roba un pan para comer que a quien destruye un bosque, con todas las consecuencias que esto tiene. Así que la consulta va por ese lado, y bueno, nuestra idea es no solo impulsar que la gente vote, sino en el camino, en estos meses que vamos a estar con esto, para después presentarlo al Congreso, para que empiece a discutirse. En el camino vamos a estar mostrando distintas historias de impunidad que vienen, que están sucediendo o que sucedieron hace poco, para de alguna manera mostrar los ejemplos con los cuales justamente queremos que se acabe esto, ¿no? Bien, así escuchábamos a Hernán Giardini contándonos acerca de esta cuestión de votar por la ley, digamos, más que la ley, es una campaña donde está en la página de Greenpeace, la pueden visitar y bueno, pueden votar para que se pueda penalizar aquellos que violan la ley de bosques y también, bueno, practicar esta cuestión de la ilegalidad. De la protesta, recordemos, participaron activistas de varias provincias quienes montaron una escenografía en la entrada de la finca para transformarla en el Parque Nacional El Desmonte. Allí se desplegaron carteles con la frase Finca Monterrey es igual a ecocidio, basta de impunidad, y también otro de los eslogan, destruir bosques es un crimen, para denunciar las 1.814 hectáreas que allí se desmontaron ilegalmente. La estancia Monterrey está ubicada a unos 65 kilómetros al sur de la localidad de Fuerte Esperanza, en la provincia del Chaco. Es lindera al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial La Pirámide. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que hemos desarrollado con Hernán Giardini. Y es terrible que haya aumentado, ¿no? Del año pasado a este, cuando tomamos el primer semestre, que normalmente encima el primer semestre del año es el semestre que menos se desmonta, porque normalmente esa época incluye la época del verano, y la época del verano normalmente es la época de lluvias, con lo cual hay menos desmontes que en el invierno, con lo cual el primer semestre normalmente da números más bajos que los números del segundo semestre, ¿no? Desde el invierno para hacia fin de año. Y que haya crecido la deforestación y que la mayoría de esos desmontes han sido ilegales, es grave. Por supuesto, todos los que se están dando en Chaco hoy son todos ilegales, y bueno, estamos hablando de como 24.000. La provincia que tiene suspendido los desmontes es la provincia que más desmontes tuvo en todo el país, ¿no? Obviamente que el gobierno controla poco, y controla poco que se cumpla el fallo de la justicia, y por otro lado, bueno, que los empresarios saben que si los agarran, como mucho pagan una multa, con lo cual no les importa. Entonces ahí estamos en una situación en la que decimos, bueno, logramos leyes importantes y no se cumple, entonces bueno, no nos queda otra que pensar cómo reforzar el cumplimiento de esa normativa con una, en este caso incluir la penalización, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, imaginamos que nadie quiere tener una causa penal, más allá de que después vayan o no presos, bueno, las causas penales se acumulan, con lo cual bueno, también esperamos que la justicia se involucre en estas cosas, porque si no, esto queda entre la Dirección de Bosques o la Secretaría de Recursos Humanos, de Recursos Naturales, perdón, o el Ministerio de Producción en cada provincia, y los titulares de los bosques, pero los titulares de los campos, pero no, la justicia de alguna manera mira para otro lado, porque es una causa civil y no es una causa penal, entonces no hay fiscales investigando, no hay causas, todo queda en un trámite administrativo en los gobiernos provinciales. Bien, la provincia del Chaco actualmente es la que tiene más desmonte del país. Esto lo estaba diciendo Hernán Giardini. Recordemos de que el relevamiento de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que en enero y junio del 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 24.522 hectáreas y todas ilegales. Bien, hermanos, toda esta información la queríamos compartir con ustedes. De mi parte, muchísimas gracias por este espacio y será para otro encuentro. Estás escuchando El Club de la Pluma. Thank you.